Bueno, ahora en la feria de la mía, continuamos con Radio Mestiza. Y en uno que otro ratito vamos a, pues empezamos como también a dar emisión por Radio Libre o Anillo Sur, Radio Barzol de la Redada. Fazer o silêncio e vamos mandar brasa. É que foi ouvido a minha surda que hoje eu vivo de rap. Vivo bem, sem causada, que eu não sou mais moleque. Que é pra esquecer os amigos, beat. Que é pra achar o bom, que é pra pôr no repeat. Cercar de que é do bem pra que o mal evite. A gente sempre quis o topo, mas essência é street. Muito mais que umas minas, snapbacks, skinny jeans, tênis caro e dinheiro pro back. Eu não vou nas amizades com a dólar da vintém. Me deram a insanidade de Kurt Cobain. E assim a gente construiu a nossa trilha sonora. Que marcou o nosso passado, é passado a partir de agora. Eu chamo speed pra assustar o cheque. Bota um verdinho pra agradar os moleques. O mundo inteiro já ouviu nossa voz. O rap é foda e já fez muito por nós. É depois, depois, depois. É siga que vem no back. Não sei se o rap é o rap e aquele sério. É depois, depois. É siga que vem no back. Não sei se o rap é o rap e aquele sério. Mais de mil packs. Mais de mil caps, mais de mil kicks, portando de leque. Mais de mil beats, querendo meus cheques. Mais de mil beats, querendo meus raps. No pulso Rolex, admiro o artigo caro. E agora que tenho, não vou mudar o que falo. Elevaram o nível do jogo, mudaram o espaço. O lobby de alguns levou o fracasso de vários. Só mais um copo vazio, casaco de frio, olhar distante, eu trago. Penso no frio, porque eu crio, por instante eu paro. Penso por que eu falo, penso por que eu calo. Palavra ao vento é perigoso, igual fogo cruzado. Chapa, faço disso meu ritual. Caixa, o fogo, jogos, amigos e o marginal. Perigo é ser mais iludido que normal. Viagem no traço, passo, compasso, é só o final. Speed Freak estava certo, eu só vou rir quando eu quiser. Quiser, quiser, quiser. Speed Freak estava certo, eu só vou rir quando eu quiser. Porque eu vou rir quando eu quiser. E depois, depois, a sigla que vem no tag. Tag, tag, tag. Não sei se vou rap é o rap e aquele serve. E depois,

Police, the police. never get to me. Cause I let that weed pop, I let that trip and legs up worry me. Thoughts, lies, wicked eyes, I'm rocking out in dreams. Simple the lies and now I'm seeing food, I'm hungry. Top off the police, yeah man, now we miss on the night. Yeah, pop the police, yeah, yeah, yeah, pop on it now. And I'm telling the police to stand up and get down. Pop the police, yeah, pop off the police. Pop the police, do you hear me now, yeah. The police, yeah, yeah, pop it, yeah. Watch can I in this time? Well, well, give me more love there. Give me the eye, sir. Give me more love there. Give me the eye, sir. Give me more love there. Give me the eye, sir. Give me more love there. Give me more of it, more rights to be fed with word sound, yes we have it. Give me more of it, more style, more topic and the power to spread it. Give me more of it, more freedom of speech, Babylon for watching. Give me more of it, more power to me soul and Babylon can't drop it. So then get caught in a Babylon game, they get caught in a Babylon lane, they get caught in a Babylon pain, pain, pain. It's a shame, they get caught in a Babylon game, they get caught in a Babylon lane, they get caught in a Babylon pain, pain, pain. Now go vote to them queen, now go link up in a them team. Now go put no thought in a them scheme, it's a clear, it's cold and green. Tell up it shine out like laser beam, remember, yes, in my the oil is supreme, remember, we no have no time to dream, remember, we no need no M16, oh. Give me the fire, make me burn pan Monday. Give me the fire, same one from Sunday. Give me the fire, make the wicked one go run there. Give me the fire there, give me the fire there. Give me the fire, make me clean up my people. Give me the fire, figure burn away evil. Give me the fire, yes, everyone's equal. Give me the fire there, give me the power there. Give me the power, figure open them eyes up. Give me the power, figure open them mind up. Give me the strength, call for rise all the youths up. In a dissemination, we no need weak up. From the cup of goodness, we go stop. Love it a death since that them can't corrupt. From your lips, some may say your own will block. You should be rising for the better day. Through the eyes, they can't stop we now. Can't stop the Rasta man flow. Through the eyes, they can't stop we now. Can't stop the Rasta man flow. Forward ever and his back we never. Music we play, we make the people come together. Stick to the king like a stamp on a letter. The bigger heads are make the people them feel pressure. Things are get worse and them now get better. Burn up Babylon with me scotch on the pepper. One Mr. Kenya, you're the real go-getter. Red, gold and green, yes it must stand forever. Give me more of it, more rights to be fed with the word song for match it. Give me more of it, more style, more topic on the power to spread it. Give me more of it, more freedom of speech, yo, Babylon watch it. Give me more of it, more power to my soul, Babylon, they can't drop it. Give me more love, yeah. Give me the eyes, give me more love. Original, Mimi Maura, Miss Bolivia, Noche Polar. Noche polar en mi cerebro, quiero volar, me de este infierno, sabes amor, como celebro haberte conocido en este mundo enfermo. Porque sin vos, pa, yo pierdo el camino. Todo lo bueno, lo malo, en el tuyo y mío, y rimo. Quiero decirte que el destino estaba de mi lado el día que nos conocimos. Vos y yo, yo no hay palabra, no hay nada para decir lo que siento. Tiempo y aliento, aliento y tiempo, no te miento. Sin vos es lo que ves, es lo que es. Cuando te miro me pongo a tus pies. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. El entendimiento crece y parece viajar aquí en la luz. En esta noche por thank you. intolerancia que genera violencia en la casa, en la calle. Pasa del coco hasta el valle. No me calla nadie, si no me gusta te la voy soltando. Así nos salgamos matando, no es la goma. Ni siquiera hay necesidad. Te paso toda la fuerza a usar. Te vas a cansar de pesimismo y tu conducta moral. Eso se mente, te va a sacar. Y te va a dejar con los chillos afuera. Sin comida, sin familia, viviendo en la acera. Por eso y más, muchas familias se terminan por disputas. Hijos delincuentes e hijas prostitutas. Son nadie va a juzgarte por tu condición. Si vas ganando tu convicción. Con pensamiento positivo, frente en alto y estado. Pa' adelante, pa' que cambie todo este plan. Caminando por esta vida, respiro angustia casi vencida. La esperanza se ahoga mi llanto. Mi nivel quebranto del mundo es tanto. Voy caminando por esta vida. Get genial en cualquier festival. Apto para mayores con problemas de salud. Esa es mi actitud. Te dejo la inquietud, sigo siendo sincero. No voy a decir que soy delguero, solo para que tú creas que soy rapero. Siendo fino y elegante, no necesito aparentarte. Yo soy rapero y cantante, sigo siendo sincero. No voy a decir que soy delguero, solo para que tú creas que soy rapero. Siendo fino y elegante, no necesito aparentarte. Soy rapero y cantante, vacila con mi música. Dictaturas. Sistema de gobierno existente hasta su entonces tras un pronunciamiento militar o no. camiseta servida. Los pibes cantan en la justa medida. Acá la entrada, por allá la salida. Más cosas encontradas que cosas perdidas. Sos tan bonita y tan llamativa. De tus amigas la más distinguida. Cópate reina de América Nativa. Invítame a fumar una sativa. No seas sortiva, no. Acá los pibes estamos re loco. Meta vino, meta cojo. Igual se queja si la toco, no la toco. Que si la quiero mucho, que si la quiero poco. Acá los pibes estamos re loco. Meta vino, meta cojo. Igual se queja si la toco, no la toco. Que si la quiero mucho, que si la quiero poco. Chita. Y cuando yo te vi con tus ojos de rubí, la noche fue día y pensé que me moría. Sobre la revancha de chancha, una avalancha, es un golazo de la mitad de cancha. Es una mancha que no quita vida mancha. Tiene un gancho que te engancha y te plancha, más rápido que una lancha, atravesando el canal de la mancha, coronado porque tiene la espalda muy ancha. Camino por el filo, como un cocodrilo del Nilo, aproximándose a su presa con sigilo. Yo voy de estilo, me estilo tranquilo, me tomo un té de tilo, no pierdo el hilo. Camino por el filo, como un cocodrilo del Nilo, aproximándose a su presa con sigilo. Yo voy de estilo, me estilo tranquilo, me tomo un té de tilo, no pierdo el hilo. Camino por el filo, como un cocodrilo del Nilo, aproximándose a su presa con sigilo. Yo voy de estilo, me estilo tranquilo, me tomo un té de tilo, no pierdo el hilo. Camino por el filo, como un cocodrilo del Nilo, aproximándose a su presa con sigilo. Para mí, para mí, tú estás hecha para mí, linda muñequita, dulce muchachita. Y cuando yo te vi con tus ojos de rubí, la noche fue día y pensé que me moría. Tomando yo tarahui, un porrón con un maní, vino con sandía. Tomando yo tarahui, un porrón con un maní, vino con sandía. Tomando porquería.